Bienvenidos a un nuevo episodio especial de Club Gabou, un podcast sobre comedia. Auspician Stand Up Time y comedia.com.ar. Bienvenidos a Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval. Pueden encontrarme en Facebook con ese nombre o en Twitter como @Gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en gabou.com.ar. También en iTunes, YouTube y Spotify como club@gabou. Conocí al invitado de hoy hace muchos años, más de 10, cuando empecé a venir a Córdoba con algunos shows. Era uno de los productores de un espacio que hoy cuenta con tres salas, el Espacio Quality, o el Quality. Tiene un estadio para más de 3.000 personas, tiene una sala para más de 2.000 y tiene una sala de 300 también. Cada una a la medida de cada artista. Conoce la movida de la comedia en todo el país como la palma de su mano. Tiene trato con todos los comediantes y productores y sabe muy bien cómo es producir en el interior. Recibimos en Club Gabou a Marcos Cáceres. Muchas gracias, Gabo, por la intro. Bueno, sabes vender mejor que nosotros el espacio. Digo que te vamos a contratar para que digas todas las salas que tenemos. Es muy interesante porque, digo, cualquier persona que puede venir tiene un espacio que se acomoda a sus necesidades. Exactamente, y no solo eso, muchas veces nos ha pasado con muchos comediantes que vendían más de la cuenta y decíamos, bueno, ok, migremos de sala. Y a veces empezamos en la de 300 y terminamos, afortunadamente, en la de 1500. Para mí, o sea, empezaban el mismo show y después la cambiaban, o la próxima vez que venían se iban a... Tuvimos varios casos, algunas veces repetíamos muchas veces la sala más chica, la de 300, y después nos pasamos a la de 1500... por ahí con otro show, porque pensamos de que ya se había agotado a lo mejor la audiencia del show anterior, pero también nos pasó con muy pocos que la venta venía muy bien y no había posibilidades de reprogramar o hacer otra fecha, entonces rápido salíamos y acomodábamos todo y pasamos a la sala más grande con el mismo show. O sea, estaba en venta y migramos de sala. Lo que nos permite también es que la gente viene a cualquier espacio, no le decimos a qué sala va a venir. Claro. Primero venía acá y cuando estés en la puerta te decimos a dónde ir. Entonces nos da esa posibilidad de poder movernos dentro del mismo predio. Está muy bueno eso, está muy bueno. ¿Y cómo es producir hoy en Córdoba? Estamos viviendo una crisis a nivel país muy fuerte, creo, en mi experiencia, por lo menos es la crisis más fuerte que me tocó afrontar de que produzco. ¿Cómo la están viviendo acá? Y yo creo que un poco como en todo el país... Es complicado y hoy utilizamos herramientas un poco más artesanales, te diría. Hoy tenemos, decimos, che, traemos este show, analizamos bien cuál es el show, cuál es el artista, cuál es su público y tratamos de hacer lo que vos harías en Facebook, que decís segmento público, sí. Tratar de buscar lo mismo acá en Córdoba. Decimos, che, para este lo escucharían, no podemos salir hoy a poblar todos los medios y porque... También los medios subieron su valor, entonces tenemos que elegir muy bien qué tipo de show, qué tipo de gente tiene el comediante, el artista, el que venga, y vamos para ese lado. Vos sabés que una de las cosas que pasa con la producción, que vos bien lo sabrás, es que no es un... Podríamos decir que la producción es un oficio, más que un oficio, y uno va haciendo una carrera. ¿Cómo fue que empezaste y qué te llevó a ser productor? Sí, claro. Yo empecé en realidad, quería ser DJ en un momento. Ah, mirá. Y empecé poniendo música en el pueblo donde vivo. Trabajé en boliches. ¿Qué hice pueblo? Bandas en vivo. Altagracia. Altagracia queda muy cerquita acá de Córdoba. Hice bandas en vivo, también operaba porque, bueno, era DJ y de la mano empecé a hacer técnica, también sonido en vivo. Así que, bueno, empecé con eso. Entré acá, a Quality... Y me empezó a gustar el tema de la informática, porque decía, che, algo que vaya de la mano. Y creía que la informática y el sonido por ahí tenían mucho que ver, más que nada con el momento que estábamos pasando, donde se empezó a actualizar todo, consolas digitales. Entonces dije, creo que va por ahí. Empecé a estudiar programación, análisis y programación. Me dediqué mucho tiempo a eso y haciendo un par de shows, operando, haciendo sonido en vivo, me empezó como a llamar la atención el rol del productor o cómo encarar por ahí, decir, che, ¿cómo es el contacto? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Empecé a conocer muchos productores que venían y yo dije, quiero ser eso. la informática ya no me estaba copando tanto. Sentía que estaba todo el tiempo como en mi casa solo programando. Entonces un día dije, voy a probar. Y por suerte tenía compañeros acá que ya estaban produciendo. ¿Quiénes eran? Santiago Moyano, vos lo conocés. Sí, claro. De hecho, Santiago, que es como el CEO nuestro de producción. Y bueno, él generosamente me dijo, ok, yo te doy una mano. Y estuvimos un año y medio que iba todos los días a su oficina y me sentaba. Y al principio él me monitoreaba en todas las cadenas de mails hasta que entendí o aprendí a negociar, a armar un Excel, a cerrar un negocio. Y bueno, acá estamos 6 años después. Seguimos teniendo contacto con Santiago, seguimos haciendo cosas juntos, pero ya hoy desde otro lado un poco más profesional, o aunque sea ya puedo defenderme solo y cerrar mis propios negocios. Y de hecho la sala, la de 300 butacas, fue como mi desafío más importante, es a la que yo estoy todo el tiempo y me dedico y la mantengo yo con programación, y hago algunas cositas también acá en la sala más grande. Pero básicamente así empezó, o sea, empecé con poniendo música y terminé en el mundo de la producción, que creo que tienen algo que ver también, sí, ¿no? Sí. Todo tiene algo que ver, tiene un hilo ahí en el medio. ¿Te acuerdas cuál fue el primer show que produjiste? El primer show que produje íntegramente yo, que de hecho lo subí a mi Instagram hace poco, fue Kae. Kae, el que canta, te sí, recuerdo. Claro, bueno, conozco mucho. Kae empezó, fue muy gracioso porque dije, che, para mí puede andar, y le escribí en ese momento por Facebook y me contestaron, y bueno, así nació todo, obviamente en ese momento con Santiago al lado mío, y así. ¿Y funcionó? Funcionó bastante bien, de hecho todos los años sigue viniendo y vamos, a ver, no tiene que sembrar mucho porque él ya tiene una historia. Pero bueno, cada vez que viene es una apuesta diferente, cambiamos el nombre del show y la gente responde muy bien. Cae, es agradable lo que hace, está bueno. Y además él tiene como también algo con Córdoba. La canción Te Recuerdo la había escrito para una cordobesa. Entonces, nada, ese fue mi primer show. No sabemos si es verdad eso, pero sí. Capaz que lo dice en todos lados. Claro. Pero bueno, yo le creo porque una vez me lo dijo a mí. Entonces dije, pero capaz que va a Santa Fe y dice, no, esta la compuse para una santafesina y bueno, y le funciona. No, muy bien. ¿Y cómo fue que llegaste al mundo de la comedia? Porque el Quality no era un lugar donde venían comediantes. Así. No. Al mundo de la comedia llego, curiosamente, y te lo dije hoy en el almuerzo, llego por vos, básicamente, cuando no sé cómo vos llegás a hablar con Santiago y termina viniendo Ezequiel Campa a hacer una sala al teatro. Entonces hacemos la primera función. Yo no había consumido mucho stand-up, no. Córdoba estaba todavía, no había crecido, no había explotado del todo. Entonces no conocía sinceramente el género. Me acuerdo que esa noche vos nos dijiste que esa sala, que estabas con Ezequiel, nos decía que esa sala era para comedia, porque era bajita, tenías el público cerca. Una buena capacidad. Entonces dije, bueno, capaz que va por ese lado. Me puse a investigar, a ver comediantes. Y en un momento me hice fan de la comedia, te diría. Porque yo te digo una cosa. Hoy en el almuerzo también me di cuenta que sos un experto. Que sabes mucho, incluso más que yo, de muchos comediantes de Buenos Aires, por ejemplo. Desde que me he hecho una suerte de seguir la carrera de todos. Y más en este mundo que es como que ya pasó del comediante neto de stand-up. Cuando yo empecé a hacer esto, recién todavía las redes no habían explotado. Entonces no estaban los que hoy llamamos instagramers o los que habían nacido a través de Instagram. Eran muy pocos. Era Mellera, Lauriente, a los que yo llegaba, ¿no? O que me interesaban. Después empecé a conocer un montón. Barraza, bueno, Carulias, que nunca vino, y otros comediantes que tampoco nunca vinieron, pero que los conozco y los empecé a seguir. Y se hizo como un hábito o una forma de vida empezar a ver todo el tiempo lo que pasa allá, y siento que es como un termómetro también. Lo que pasa allá en algún momento debe replicarse acá para mí. ¿Lo que funciona en Buenos Aires funciona después en Córdoba? No siempre, pero yo confío en que... A ver, mi idea siempre con la sala fue traer yo sabía lo que funcionaba muy bien en Buenos Aires. Entonces, era traerlo acá y acostumbrar al público en algún momento a que el público no tenga que conocer al comediante, sino que diga, para, todo lo que trae Quality es bueno, me río, vamos a verlo. Y ese es como el desafío mío, que la gente venga al Quality a ver comedia sin siquiera conocer al comediante. ¿Usted tiene base de datos de la gente que viene, mails o redes sociales o...? Nuestros seguidores, creo, en las redes, que es lo más fuerte que tenemos, ya sabe siempre qué show traemos y han venido a ver, nos siguen. Tenemos también mails, pero el tema es que hoy también la apertura de mails es muy chiquita. Nosotros mandamos una gacetilla a todos los mails que tenemos de gente registrada que ha comprado para un show de comedia, pero es muy chiquitito esa apertura de mails. Entonces creemos que en las redes terminamos comunicando más. La comunicación está como cambiando un poco hoy, ¿viste? No se sabe bien si ir a la televisión, si ir a la radio, si dejar todo en redes. Entonces, los mails los utilizamos, pero te diría que el fuerte nuestro es las redes sociales, porque creo que ahí también está el público que muchas veces termina consumiendo al comediante. ¿Y además trabajan con comediantes de Córdoba? No, nunca se dio el trabajar con comediantes de Córdoba, y sinceramente no sé por qué. A lo mejor fue un error mío, a lo mejor yo me cegué en algún momento en decir quiero hacer esto, esto, esto, y nunca miré mucho lo que tenía acá, y sé que hay comediantes buenos. No ha surgido en algún momento, me gustaría a lo mejor armar un ciclo y decir, che, hagamos todos los viernes comedia cordobesa. Lo cierto es que por ahí, bueno, ya estaban, hay lugares donde ya se está haciendo, entonces tampoco quiero ir y decir, bueno, vamos a esto, y tampoco quiero competir con algún lugar de acá de Córdoba y que después sientan que no sé qué, ya porque ven que nos está funcionando, vienen y nos quieren sacar eso. Entonces no se ha dado, la verdad, pero ojalá en algún momento. ¿Y comediantes de otros lugares del país que no sean Buenos Aires? ¿Les han traído? ¿Cómo les funciona? No, únicamente hemos hecho comediantes de Buenos Aires, pero porque, ojo, hay muchos comediantes de otros lados que se fueron a Buenos Aires. No todos nacieron en Buenos Aires o hoy viven ahí, pero no tengo un caso que recuerde que sea de otro lado y que haya venido. Hoy tenemos sí el primer comediante venezolano que está en cartel, que va a hacer la función el mes que viene. ¿Quién es? Es un chico, Nanutria, se llama. Sí, está en Buenos Aires ahora viviendo. Está en Buenos Aires viviendo, claro. Pero no lo trajimos, sino que estaba acá. Y dijimos, bueno, hay una colectividad grande de venezolanos en Córdoba. Entonces dijimos, bueno, ok. ¿Y la venta cómo está funcionando? La venta arrancamos hace una semana y sí se estaba moviendo. Creo que llegamos a algo de 50 tickets, lo cual está bastante bien para cosas. Pero bueno, creo que el público también buscarlo ahí es muy fácil, ¿no? Y ellos creo que también deberían como apoyarlo y venir a verlo. Sí, sucede eso. Funcionan muy bien los comediantes colombianos y venezolanos en Argentina, por lo menos en Buenos Aires. Claro, sí. Bueno, esta es nuestra primera experiencia. Nunca hemos traído a otro comediante que sea de otro país a actuar acá. Y lo que pasa mucho es que muchos llegan a Buenos Aires, que vienen a hacer una función, y no ni nos enteramos los que estamos en el ambiente del stand-up y llenan el teatro. Llenan el Astral o el Siranush y qué sé yo, y eso ni nos enteramos. Sí, claro, pero porque, bueno, tienen su público muy chiquitito, o a lo mejor tienen en sus redes, y a lo mejor les dicen, che, hagamos una pauta, y este chico Nanutri hace una pauta dirigida a venezolanos viviendo en Córdoba. Nunca te va a llegar, no estás dentro de esos intereses. Sí, o de tal edad, y tampoco estás... Claro, y quedás afuera, quedaste afuera sin cosas. Por eso, pero sí, está pasando muchas cosas, no solo comedia. Lo hablábamos también hoy, Elvira Sastre, que vino, hizo un recital de poesía y agotó la sala 10 días antes, ya no quedaban entradas. Y va al Astral y la va a agotar, y en Rosario seguramente va a estar ahí cerca de agotar. Y te aseguro que el 90% de la gente que está escuchando este podcast no sabe quién es Elvira Sastre. Seguramente no saben, como yo tampoco la conocía mucho. Creo que a lo mejor si siguen a comediantes la pueden conocer por Magali, claro. Que ella ha... Es amiga, ha estado en la casa. De hecho, yo me acuerdo de un viaje que hizo Magalí y paró en la casa de ella. Pero creo que es la única forma que pueden llegar a conocerla. Sí, hay mucha gente que... Porque además el mundo de la poesía, uno dice, che, no consumo mucho. Pero termina moviendo muchísimo. Es impresionante cómo estamos rodeados de fenómenos de los que, si le preguntamos a nuestros padres, no saben ni quiénes son, que te llenan Luna Park o que vienen acá al Quality y llenan una sala... Y el 90% de la gente no sabe quiénes son. Es impactante eso. Porque habla de un cambio de paradigma. ya no es un show para todo el público o cosas que le gustan a millones y millones, sino cosas que le gustan a miles, que te compran una entrada y te llenan una sala. Y estar atento al trabajo del productor hoy es estar atento a esos microfenómenos, me parece. Y vos sos muy bueno en eso. Siempre estás detectando cosas que pueden funcionar para traerlas a la sala. Sí, se me pasan muchas también. Se me pasan. A ver, el caso más... A ver. El más conocido es una vez una chica acá de Córdoba, Denise, que produce también. Creo que la conoces. Denise Vivas. Denise Vivas. Viene y me dice, hagamos Juanpi González en la sala chiquitita. Y le digo, no tengo mucha fecha, Denise, no sé, vos decís que va a funcionar. Se va a otra sala y agotan dos funciones de 400. Y yo me quedé como, no le vi. Qué boludo. Bueno, pero eso nos pasa a todos. Sí, sí, sí. Se escapan algunas cosas. Hoy también siento que hay muchas cosas. Entonces es muy difícil saber si realmente... Antes era como decías, che, serán los primeros youtubers. Van a romperla seguro. Pero youtubers hay un montón. Entonces también tenés que ver si lo traes. Por ahí lo traes y no te va tan bien. Pero creo que también está en eso la adrenalina un poco de este trabajo. El decir, che, a lo mejor no me va bien. A lo mejor estar hasta último momento... viendo cómo reacciona la boletería, si agotás, si no agotás. No hay un patrón tampoco, hay shows que se mueven en puerta, otros que no se mueven en puerta, otros que se agotan antes, otros que, no sé, que la venta online supera a la venta en boleterías. No, hoy es muy difícil seguir un patrón, si no sería muy fácil, estaría estandarizado todos los shows y el trabajo nuestro sería muy sencillo. ¿Y con qué crees que tiene que ver? ¿Con la crisis o con esta dispersión de los modelos de shows? Sí, yo creo que va más por ese lado. Porque hoy una persona que consume... alguien que consume folclore, capaz que le apuntás a las redes. Y por más de que usan, capaz que ni la ven, capaz que no tienen la actividad que tienen otros personas más jóvenes. No sé, a lo mejor decís, che, el grupo de youtubers, pones un par de filtros y le llega seguro a esos chicos a los que vos estás buscando. Y capaz que esos mismos chicos compran directamente por la web porque les llegó el anuncio, les llegó la publicidad. Creo que va un poco por ese lado. También la crisis tiene lo suyo y hoy no es que sobra y a lo mejor dicen, bueno, sí, podemos salir 4 veces al mes. Vamos a ver esto, esto y esto. Hoy dicen, che, podemos salir una sola, con suerte. ¿Qué elegimos de esto? Entonces la gente es como que dice, está más selectiva también, ¿no? No es que dice, bueno, voy a ver si me gusta, van a lo conocido. ¿Y ustedes tienen algún tipo de contacto con otras salas de la ciudad para no pisarse con los shows? Por ejemplo, no sé, viene Juanpi González y que no venga la misma semana Sanata. Sí, nosotros tenemos contacto, pero la realidad también es que muchas veces es muy difícil de coordinar eso, porque no nadie quiere abrirte su agenda. Entonces, te enterás cuando ya está la venta. Claro. Cuando ya está la venta te terminas enterando y bueno, decís, uy, qué lástima, porque vamos a competir al vicio. Porque, a ver, acá yo no es que a la otra sala quiero que le vaya mal. O sea, digo, quiero que a todos nos vaya bien. Entonces, lo ideal es eso. Sería tener que estemos sincronizados, pero bueno, no funciona, lamentablemente. Yo en un momento lo intenté en Buenos Aires. Hablé con varios productores, como yo. Han sido 7, 8, 10 los productores. Sí. Y le dije, ¿por qué no tenemos un drive compartido con las ciudades más importantes? Y vamos poniendo ahí qué vamos llevando, que vamos cerrando para no pisarnos. ¿Y te funcionó? No para no hacerla, porque igual, si vos querés venir a Córdoba y yo quiero hacer Córdoba, vamos a hacerla. Pero por lo menos saber que el otro ya está. Entonces, bueno, si la va a hacer, ver si el otro la puede cambiar o si vos te podés ir un poco más, un poco menos. Para ordenarnos un poco, porque estábamos pisándonos mucho en muchas plazas. Todos me dijeron que sí, nadie completó el drive nunca. Alguno, una vez, yo, claro. Entonces era muy difícil porque... la intención estaba, pero a la hora de tener que subir al drive y poner los datos, o no querían abrir la agenda, o les daba fiaca, o no sé cuál es el motivo. No, es difícil ponerse de acuerdo, y yo también creo que pasa por una cuestión de celos. A lo mejor dice, no, yo no te voy a mostrar lo que estoy haciendo, o no quiero que sepas cuántas fechas voy a hacer. O a lo mejor si yo digo, voy a ir el 12 de mayo a Córdoba, vos me pones una función el 8 de mayo y agotaste la plaza. Entonces creo que deben haber ido por ese lado. No sé, no se me ocurre otra, porque como idea está fantástico, como idea debería funcionar, pero no sé si funciona así en algún lado. Si vos te pones de acuerdo o si todos los comediantes se pusieran de acuerdo y dijeran, che, vamos a cobrar esto y este es nuestro cachet, no sé si todos lo dirían. No, no, eso no creo que pase. Entonces, es que aparte no estaría bien que pase tampoco, porque no puede cobrar lo mismo un comediante que está apuntando por ahí a un público de 50 años y llena una sala gigante que un comediante que por ahí trabaja con adolescentes y vende 100 entradas por función. Digo, cada uno tendrá que acomodar el precio de la entrada a su público, a su convocatoria, a su estrategia de comunicación. Por ahí el comediante quiere... El teatro es una excusa, porque en realidad lo que vende son eventos. Entonces quiere que tener siempre la sala llena para que llamen de los eventos. Claro. O invitar a los clientes a ver los eventos y decirle, mirá, esto lo hago yo en el teatro. Y ver una sala llena y creen que... Entonces, digo, no creo que se pueda homogeneizar el precio de la entrada. Sí, tener algún criterio, más o menos, el mercado, cuánto se está pagando, pero después... Tampoco es lo mismo un espectáculo de un comediante que de 5, uno con escenografía, director, que uno de uno una banqueta, digo. Sí, además cada uno después le pone precio a su trabajo, ¿no? Lo que cree que vale. Capaz que para uno dice, che, este precio a mí me sirve, me alcanza, y otro dice, no, no me sirve, o creo que tengo que ganar más. Eso sí, es una cuestión muy personal. Es como los acuerdos que tenés vos con cada comediante o con cada artista. Sí, no hay una norma. No hay una norma. ¿Y ustedes tienen algún criterio para traer shows? ¿Esto sí, esto no? Tratamos de estar convencidos primero nosotros. Que creemos que no. Porque si por ahí decimos, bueno, sí, lo hagamos y no nos gusta o no estamos convencidos, a lo mejor no damos todo de nosotros. Entonces, siempre que hacemos algo, tratamos de que le guste a alguno del equipo. Nosotros somos un equipo muy grande, ¿no? Va, 6 personas que estamos trabajando todo el tiempo y siempre que buscamos algo es o alguno del grupo trae algo y dice, che, esto tiene que funcionar, me gusta, listo, por más que no conozcamos qué es, lo acompañamos. Pero siempre estamos convencidos de que tiene que funcionar. Si no, no lo haríamos. Si vos me decís, che, esto lo traigamos, pero no va a funcionar. Y con el volumen de trabajo que tenemos y de shows, no sé si me pondría a desarrollar algo de que no estoy seguro que vaya a funcionar. ¿Y qué cosas vos crees que funcionen? ¿Qué características tiene que tener un show o una propuesta que a vos te llegue para vos entusiasmarte y proponerla y traerla? Creo que hay varios factores ahí, porque me tiene que gustar, sea comedia, sea música, me tiene que gustar lo que hace muchas veces el comediante, que también es muy amplio, porque puede no gustarme, pero a lo mejor veo la interacción que tiene y digo, bueno, miércoles, hay mucha gente que le gusta, hay mucha gente que le comenta, hay mucha gente que lo sigue. Entonces, muchas veces salgo a la venta y después, primero armo todo el negocio, que nosotros el negocio sí lo tenemos un poco estandarizado acá, porque entonces la gente es como que, ya, el que viene a Qualti muchas veces ni siquiera me dice, che, te llevo una fecha, o por ahí el Tano me llama y me dice, te llevo estos dos comentarios, bueno, dale, y ni siquiera hablamos del acuerdo, porque ya sabe que siempre tenemos el mismo acuerdo, y el mismo acuerdo que tengo con él, con el que tengo los chicos de Camarín 10, y con el que tengo con varias personas, en eso tratamos de no andar escondiéndolo, pero... Sí me pasa que a veces pongo a la venta algo y me voy entusiasmando en el camino. Y lo empiezo a ver y cuando hay que hacer prensa empiezo a investigar un poco más y lo veo y de repente terminé haciéndome fan del comediante que traigo. Y como digo, quiero que llegue ya, quiero conocerlo. Y después ustedes se vinculan mucho con el comediante. De hecho, hay muchos comediantes que venían con un manager, un productor, cambiaron el manager o el productor y siguen viniendo a la sala. Sí, nosotros tenemos una política que es... A mí no me importa si vendiste 5, 10 mil o 15 mil tickets. Yo te voy a tratar igual. Porque no somos de la idea esa de decir, no, bueno, pará, si vende mucho, le damos un sanguchito de miga. Si no vende nada, le damos una gaseosa nada más. No, porque también la otra persona, o a ver, ustedes se vinieron hasta acá, vinieron hasta la sala. A mí me pasa muchas veces y últimamente que digo gracias por venir. Porque es como digo, un trabajo también. Vos que hiciste, no solamente la gente que te viene a ver. Vos también te levantaste hoy de la mañana, fuiste, te tomaste un avión, viniste hasta Córdoba. Y entonces es como, bueno, tratamos de generar vínculos todo el tiempo. Con los productores y con los comediantes. Y con todos los que vienen acá. Muchas veces pasa que, bueno, después vienen... con otro productor y bueno, también eso nos ayudará a darnos a conocer en otros lados o que a lo mejor el comediante diga, che, si vamos a Córdoba, vamos a Qualti con Marcos. Y eso también en un punto digo, bueno, habla de que estamos haciendo bien las cosas. ¿Tuvieron alguna mala experiencia? No, no, mala experiencia no hemos tenido nunca. Que algo malo nos haya pasado, no. Una sola vez nos pasó algo que superó la capacidad de la sala en su momento, pero era con una banda de cumbias, Agapornis, que estallaron los vidrios, todo fue un caos. Pero después no, no hemos tenido malas experiencias con nadie y creo que vamos cosechando amigos todo el tiempo, no sé. Capaz que hay gente que nos odia, pero no nos dice nada. Yo a mí nunca me llegó de nadie que odie el quality. Yo, a mí nunca me llegó. Bueno, eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Porque muchas veces, y me ha pasado en algunas negociaciones que por ahí me dicen, che, no, pero necesito firmar un contrato, ¿cómo confío en vos y esto? Y yo a veces le digo, mirá, a mí no confíes porque no me conoces todavía. Entonces, como confía en la estructura que nos avala, o sea, que es quality. Y después, de ahí para abajo, de ahí ya empezamos a tejer relaciones. Pero como que la gente tiene que venir al quality y después acá siempre alguien te va a atender y te va a tratar bien. Nadie, así sea yo, sea Santiago, sea algún otro compañero, todos vamos a tratar de que te sientas cómodo. Pero en eso también de estar agradecido de que hayas venido. Esto, hacer shows en este complejo, es algo extraño. Es una escuela, un terciario de educación física. Sí, una facultad. Que en un momento empezaron a hacer shows. En un momento empezamos a hacer shows. Sí, mi jefe, bastante visionario el muchacho. ¿Quién de todos? ¿Cómo se? Ricardo. Ricardo es el dueño. Sí, él tenía la idea, se junta en un momento con Baglietto y otro productor de Salta y bueno, le dan nombre a Quality Espacio. Todas las unidades, esto empezó con Quality Gym, todas las unidades siempre tienen el Quality. De hecho, nuestra etiquetera ahora es Quality Tickets, Quality Teatro, Quality Kindergarten, todo lleva el Quality antes. Cualquier momento me van a poner Quality Cáceres a mí, me van a sacar el Marcos. Pero se le ocurrió empezar a hacer shows y bueno, la verdad que funcionó. El primer año yo recuerdo que fue bastante duro porque la gente por ahí decía que quedábamos lejos, no venía, la zona era rara, era una zona, estamos en ciudad universitaria, entonces los fines de semana no pasaba nada acá. Y bueno, con el tiempo lo fuimos acostumbrando a la gente a que viniera y hoy, por suerte, mire, bastante, hay mucha gente que viene a las boleterías y pregunta qué show tenemos, que eso, o sea, no, nos vuela la cabeza, porque es como gente que vino hasta acá solamente para saber cuáles son nuestros próximos shows. Que se podría haber fijado en Instagram. Tranquilamente, ¿no? Tranquilamente, en nuestra página web. Pero bueno, hay gente, mucha gente romántica del ticket y también romántica del programa de mano, que viene y se quiere llevar el programa de mano. Como que ahora nosotros también vendemos por e-ticket, la gente puede venir con su celular, la entrada en su celular, pero la gente viene y busca la entrada porque quiere tener la entrada a papel. Y bueno, son cosas del romanticismo de cada uno. ¿Y cómo manejan el tema de la comunicación? ¿Tienen un equipo de gente o una empresa contratada o ustedes mismos son los que llevan las redes sociales? Sí, a nosotros nos funcionó bastante bien el que seamos un equipo todo el tiempo y tener comunicación entre nosotros. Tenemos un agente de prensa, dos chicas que son de prensa y después estamos todos en el mismo equipo y tenemos reuniones todo el tiempo y decimos qué vamos a hacer, de qué forma lo vamos a hacer, cómo lo vamos a encarar, todo el tiempo vamos todo para adelante. Y por ahí, a ver, yo a veces, no sé, es un domingo y digo, che, hay que subir algo a Instagram y lo subo yo, y después también tenemos otra persona que maneja las redes, pero lo mismo, es como que todo el tiempo todos vamos trabajando en equipo. Y por ahí, si no sé, si a veces la prensa, che, no puedo ir a esta nota, ok, voy yo, y todo el tiempo tratamos de cubrirnos. Pues cada uno, hay cosas que yo no puedo hacer, yo no puedo cerrar una agenda de prensa, la hace mi compañera, pero sí puedo cubrirla si no puede cosas. O nos ha pasado a veces teniendo tantos shows que tenemos, no sé, tres giras de prensa el mismo día. Entonces nos tenemos que dividir entre todos y bueno, y vamos. Bien, bien, bien trabajo en equipo. Ahora, me contabas antes cuáles son las características que hacen que un show sea atractivo para ustedes. ¿Y a qué le dicen que no? ¿A qué show ustedes? Digo, yo estoy pensando en que este podcast lo está escuchando gente que por ahí quiere venir a Córdoba, que está buscando un lugar, que cree que su carrera como comediante está creciendo y quieren venir a probar suerte, etcétera. Entonces digo, ya sabemos qué cosas deben tener en cuenta para tener un show. ¿Qué cosas deben tener en cuenta si que le van a decir que no definitivamente? ¿Tienen como un, che, esto no? Mira, nosotros alquilamos mucho la sala también. Ajá. Entonces, a veces mucha gente nos llama y dice, che, quiero ir. Y nosotros no conocemos, no tenemos tiempo de ponernos a pensar cómo sería desarrollar ese artista. Entonces, por ahí vamos a la vía y decís, bueno, te puedo alquilar la sala. Porque tampoco nos gusta decir no, porque no somos nadie para decir, che, no, no sirve lo que vos haces o no está bueno lo que vos haces, cada persona tendrá su público después, o lo juzgará el público o la venta de tickets. Pero sí, en esos casos alquilamos la sala cuando no conocemos al artista, o a veces es imposible también conocer a todos. A lo mejor vos me llamás y me decís, Marcos, tengo este comediante, va a andar, ok, vamos. Porque también se genera eso, ya con el tiempo que llevamos trabajando, confiamos muchas veces también en los productores, en los que ellos saben, a ver, vos no vas a decir, no, traigo esto, pero no sé si va a andar. O sea, todos estamos convencidos de que va a funcionar. Y creo de que vos también sos el primero para venirte hasta Córdoba, para hacer este negocio. Vos tenés que estar convencido. Si no estás convencido vos, entonces vos me convencés a mí y así se va armando, se va armando la cosa. Pero si no, si yo por ahí no conozco o creo que no voy a poder desarrollarlo bien, o me dicen, no, hacemos heavy metal y yo no entiendo nada de heavy metal, entonces a lo mejor le digo, mira, te puedo alquilar la sala. Y estando acá, vamos a tratar de darle una mano. Posteando su fecha en las redes, si puedo ayudarlo a cerrar una nota, lo vamos a hacer. En todo lo que podamos ayudarlo, lo vamos a hacer, pero ya saldría esa figura de coproducción. O sea, no somos socios en este negocio. Es todo tuyo, la puerta es toda tuya y yo te cobro un alquiler de sala. Fijo y listo. Exactamente, exactamente. Que por supuesto queremos que les vaya bien, porque si les va bien significa que van a volver. Y nos ha pasado, a mí me pasó con unos chicos de Salta que les alquilé 2 años seguidos la sala, hacían folclore. Yo no entendía muy bien el género, me terminé enganchando en esto que te decía que a veces cuando estamos a la venta los voy escuchando. Y el año pasado ya hicimos una coproducción, ya los llamé y les dije, chicos, tenemos que seguir haciéndolo. Capaz que ellos no iban a volver porque no les daba para invertir de nuevo otro año. Pero le dije, ok, lo vamos juntos y ahora van a volver de nuevo. Así que bueno, también termina pasando esas cosas lindas en el medio, ¿no? Que... Y también me contabas que estuviste trabajando con Ragaz y Camarín 10 en Buenos Aires. Sí, pues, ahí se hizo algo muy raro. Yo no tengo muchos amigos porque trabajo mucho. De hecho, vos cada vez que vengas al Quality lo más probable es que me encuentres acá. Pero siempre termino más relacionado con la gente del medio o termina siendo amigo con gente acá del medio. Y bueno, en esto me hice muy amigo de Kinder Farolfi. Que es uno de los dueños de Camarín 10 junto a Santiago Abate. Y la verdad que me cayeron muy bien, nos hicimos muy amigos, he ido a la casa, cada vez que viene acá es como celebramos cada reunión que tenemos. Y les dije darles una mano, pero por un gusto mío también, porque yo decía, che, salgo de mi sala de 300 butacas y voy al Gran Rex, o sea, para mí era impensado, digo, no lo podría hacer nunca. Después me di cuenta cuando estaba allá que dije, es lo mismo, ¿no? Todo es lo mismo, cambia la cantidad de butacas, pero mañana vas a producir en un estadio y va a ser lo mismo. La producción es como, podrás tener más problemas, menos problemas, más gente que manejar, pero al fin y al cabo siempre termina siendo lo mismo. Y bueno, tuve la oportunidad que me dieron los chicos y bueno, Agus también, y la verdad que para mí fue increíble. Fue increíble, pero porque la sensación de decir, che, toda esa gente que está acá, fue una locura, una locura. Acá también tienen esa cosa de hacer a muchas escalas distintas. Una cosa es en el estadio, otra cosa es en el espacio y otra cosa es en la sala. Y la producción es la misma. Sí, de hecho yo he producido, digo, acá en la sala de 1500 varias veces y termina siendo lo mismo. Es lo que te digo, cambia la cantidad de gente que por ahí está y con la que tenés que estar en sincro, pero después el resto termina siendo lo mismo. Tenés más gastos, es lo único. ¿Cómo te imaginas que va a ser el futuro? ¿Cómo te gustaría que sea el futuro? ¿Hasta dónde te gustaría llegar con esto, con esta profesión? ¿Cuál sería tu meta? Mirá, yo ya lo que estoy viviendo es lindo. Quisiera vivir de esto siempre. En algún momento, no sé, me gustaría hacerlo solo. Porque siento hoy también, hablo y todo lo que hago, pero lo cierto es que lo hago desde la comodidad de una empresa y donde la espalda no la estoy poniendo yo. Entonces a veces me gustaría como correr un poco más de tener un poco más de adrenalina o probar, porque no sé cómo me puede ir. Ya te digo, empecé poniendo música y hoy estoy acá. Si vos me decís dónde te gustaría estar, y capaz me gustaría estar en Buenos Aires. De hecho siempre lo digo, algún día me voy a Buenos Aires. Lo hablo siempre con Kinder, un día me voy a Buenos Aires y vamos a trabajar juntos y vamos a hacer cosas, pero no sé, capaz que nunca sucede. Ojalá que algún día sí, pero... Sí, ¿por qué Buenos Aires? Porque creo que allá es por ahí un poco más fácil, o no sé si más fácil, pero allá está todo. A mí me costó mucho que la gente me conociera. De hecho, yo al principio hacía viajes todo el tiempo y golpeaba puertas, iba y decía, yo tengo una anécdota muy graciosa con Kinder, que yo le mandé mails, pero durante todo un año y nunca me los respondió. Y era, hola, habla Marcos de Córdoba. Y era como, nunca me respondió. Y al día de hoy es como una chicana que tenemos todo el tiempo. Pero lo mismo me pasó con el Tano, lo mismo yo tuve que viajar, sentarme allá, estar con ellos. Y era como una persona que agradezco que hayan confiado en mí, me costó un poco hacerlo. Y pero ahora que ya lo tenés desarrollado y lo tenés acá, me parece que es mucha inversión, mucho capital el que vos lograste. Sí, pero no sé, creo que también, a ver, y las cosas allá en Buenos Aires funcionan mucho mejor que acá siempre. Acá te diría que es difícil hacer una temporada de un artista porque no hay tanta gente. Yo no te puedo decir, che, que venga Rada y como hizo ahora dos temporadas en el Metropolitan y que me haga un año entero en Quality Teatro. No va a funcionar. Y así como hay muchas cosas que allá... Sí, pero vos también tenés la ventaja de que si vos decís, bueno, yo programo un ciclo de un año de un artista y no te funciona, ese año por ahí tenés... Tu economía va a estar mal porque apostaste a un producto o a un artista o a un proyecto. En cambio acá vos tenés distintos artistas. Algunos van bien, algunos van mal, algunos van más o menos, pero podés, la podés ir arreglando la situación. Seguramente. Cada modelo tiene sus pros y sus contras, me parece. Sí, creo que también en algún momento me gustaría dejar de ser... y esto, mira, esto me lo dijo el Tano una vez que estábamos en la esquina de en un Starbucks en Corrientes y me dice, vos tenés que hacer que tu nombre sea acá conocido. Me dice, vos tenés que la gente conozca a Marcos Cáceres. Y desde ahí como que lo empecé a ver de esa manera, como dije, yo soy Marcos de Quality. Y para la gente, che, vamos a Quality, vamos con Marcos. Como digo, no sé si siempre quiero ser como Marcos de Quality. Pero también siento algo que le debo mucho a esta empresa, entonces yo no podría... decir, che, ahora voy a empezar a hacer las cosas yo solo. Y, no sé, irme a Ciudad de las Artes, a Orfeo, al Real. No me parecía ético. Entonces, digo, si me voy de acá, me tengo que ir a otro lugar donde pueda trabajar por ahí más tranquilo. Y ese lugar a lo mejor es Buenos Aires. En mi pueblo no lo puedo hacer. A lo mejor, no sé, es Rosario u otro lugar. Pero no podría quedarme acá en Córdoba y compitiendo básicamente con mi casa. Porque esto yo lo siento como mi casa, entonces... Nada, me pasa por ese lado también. ¿Y replicar el modelo este del Quality en Buenos Aires? Por ejemplo, una cosa que tiene el Quality que yo en Buenos Aires no lo vi, debe haber, pero yo no lo vi, es esta cosa de la sala que se va ampliando según la cantidad de entradas que se van vendiendo, que se van abriendo nuevos espacios. Sí, pero ahí sería muy complicado, ¿no? Porque tenemos que encontrar primero el lugar, que creo que no hay muchos lugares. Bueno, ahora creo que abrió un nuevo estadio, el Arenas. Que en teoría dicen que le va a competir al Luna Park, no sé. ¿Es Movistar Arena o no? No sé si es Movistar Arena, uno nuevo que abrió, no me acuerdo bien. Está medio alejado. Sí. Pero que dicen que el acceso es mejor incluso que al Luna. Creo que sería muy complicado. Y también de nuevo, por esto de, a ver, ir allá y la inversión, ni hablar, es monstruosa, ¿no? Me gusta mucho programar una sala, eso sí lo he descubierto, como que no sé. Capaz que caigo allá y me dicen, che, vas a trabajar en Paseo o en el Metropolitan, tenés que programarla. Me encantaría. No estoy tan acostumbrado a hacer la gira. Por eso también te hablo ahora medio desde mi lugar de comodidad. Capaz que me voy allá, empiezo a hacer gira y me quiero matar. Y digo, no, esto no es lo mío. Quiero volver a mi sala tranquila donde está todo montado y donde no tengo que hacer mucho para que el comediante llegue y actúe. Pero no sé, me gustaría como correr riesgos también, no sé, como ver y probar. Yo creo que si no probamos, nunca voy a saber. No quiero tener 50 años y decir, che, ¿qué hubiera pasado si hacía eso? Me pasa eso últimamente. ¿Y descubrir talentos nuevos? ¿Lo haces? ¿Es algo que te gusta hacer? ¿Disfrutás hacerlo? Sí, me gusta mucho como seguirles el caminito. Me gusta mucho como verlos. Y a veces, a ver, tampoco es que puedo decir, che, bueno, sí, vení ya, porque capaz que no funciona y termino tocando, no sé, el ego del artista y dice, ah, no voy nunca más a Córdoba y esto. ¿Sos de escribirle por ahí por Instagram o por Facebook? Sí, sí, hoy ya, bueno, se achicó mucho porque a veces digo, che, ¿quién lo maneja? Y seguramente lo conozco. Y hay gente que no lo maneja nadie, entonces, pero conozco a alguien que lo conoce. Y digo, che, me pasás el número, capaz te llamo Gabo, ¿conocés a este chico? ¿Tenés el número? Me decís, sí, ya te lo consigo. Y es más fácil llegar. pero en su momento escribía mucho por Instagram. Escribía por Facebook y después empecé por Instagram. ¿Y cómo te iba con eso? Había gente que no me respondía, ¿no? Había gente que me clavaba el visto. Tengo una muy graciosa que una vez, yo digo, no, quiero hacer posca, voy a hacer posca, me consigo el teléfono porque no lo maneja nadie, le escribí y me clavó el visto. Y dije, bueno, ya está. ¿No lo maneja nadie? No, creo que no lo maneja nadie, él siempre está ahí en paseo. Pero sí. No tiene productor, o al menos cuando yo averigué, me dijeron, no tiene, tenés que comunicarte con él. Que hay unos chicos de paseo, me habían pasado su número. Pero, no sé en qué nos quedamos. En esto, en cuáles son las tareas dentro de la producción que por ahí más te atraen o que más te gustan y qué te imaginás haciendo en los próximos años. Era un poco hacia eso iba la pregunta. Yo realmente valoro mucho cuando voy a una sala de visitante, que es lo que me pasa habitualmente, y encontrar una persona que entiende de lo que estamos hablando, entiende el lenguaje, entiende la modalidad, entiende cómo funciona el stand-up, entiende lo que necesitan los artistas. Ese saber que vos tenés adquirido para mí es muy bueno y es muy valorado y es muy importante a la hora de emprender una gira. Yo sé que vengo, parece un podcast que estamos haciendo al Quality y a Marcos, ¿no? Pero bueno, sí. Yo vengo relajado porque sé que, bueno, se venderán más, menos. Hemos tenido funciones de 1.500 personas y he tenido funciones de 50 y en todos me he sentido bien tratado. Y eso es difícil de encontrar. Entonces también me parece que yo siempre tengo esa duda cuando un productor del interior o fuera de Buenos Aires me dice, me gustaría irme a Buenos Aires, qué sé yo, bla, bla, bla. Y digo, pero vos la estás haciendo muy bien acá. Y es muy difícil para nosotros encontrar una persona que pueda hacer este trabajo en esta ciudad. Seguí, ¿viste? Como... Sí, también está el dicho ese que el pasto siempre es más verde en la vereda del frente. También. Y capaz que el de acá dice, yo le estoy pasando mal acá. Capaz que dice, no quiero estar acá. Capaz que quiero ir allá. Allá hay más teatro, hay más cosas. Entonces... Entonces también hay que estar en los dos lugares. Vos estás allá y yo asumo de que también debe ser complicado estar en Buenos Aires. Es para terrible. Mí llegar debe ser como un choque grande. Yo a las veces que he ido la paso pero bárbaro, pero voy 5 días máximo y me llegan por todos lados, paseo, voy a ver teatro. No sé cómo sería viviendo. Pero nada, es un sueño, un anhelo. Yo he hablado con muchos comediantes, que han venido y la mayoría me dice, sí, anímate, venite. Así bueno, que... a mí me pasa al revés, que es que yo veo gente en un lugar más tranquilo que Buenos Aires y digo, qué lindo que sería ahí, irme a vivir a este lugar y digo, pero ¿qué hago yo? ¿Viste? ¿Por dónde empiezo? No me imagino teniendo los huevos y teniendo la fuerza para decir, bueno, empiezo de cero. A ver. Claro, pero para una persona del interior es más fácil porque probablemente ya tiene muchos contactos. Entonces a lo mejor va y te dice, che, Gabo, estoy viviendo acá, fíjate si me puedes dar una manito con algo. Y así va tocando puertas hasta que en algún momento coso, la pega. Vos venir del interior a Buenos Aires, que vengas y golpees la puerta en un teatro y diga, sí, yo produzco teatro en Buenos Aires y esto. Y van a decir, pero mira, acá está Juan, es un divino, hace 50 años está acá. No lo claro. Vamos a echar, no tengo claro. Nada para ofrecerte. Por eso, o empezar a traer artistas de Buenos Aires a alguna ciudad. Pero bueno, hay que conocer muy bien la ciudad, hay que estar bien conectado, tener bien los proveedores de comunicación, de técnica. Sí, debe haber gente que lo ha hecho, seguro, ¿no? Que se ha mudado de Gran Buenos Aires y... Sí, seguro, y seguro. Pero digo, son inversiones que uno tiene que estar dispuesto a dar, batalla que uno tiene que estar dispuesto a dar. Para mí es el momento en el que te agarra también, ¿no? También, yo también hoy lo pienso y digo, yo me estoy haciendo viejo, ¿no? Ya cumplí 32. Sos joven. Sí, también. Bueno, pero ya no es lo mismo. Yo me anochezco y al otro día estoy muerto. Sería bueno que en varios lugares, en varias ciudades del país haya productores como vos. Sería muy bueno para el género, para el negocio, para todos. Gente responsable y conocedora del tema que diga, me voy a tomar en serio la comedia, voy a empezar a traer shows, voy a empezar a construir relaciones con los artistas, con los productores, voy a hacerme un nombre. Creo que recién está empezando a aparecer una punta de eso en algunas ciudades grandes como Rosario, Córdoba, en Mendoza, en Neuquén, en La Plata, en Mar del Plata, pero después hay un montón de ciudades donde ojalá este mensaje y este podcast llegue y muchos puedan inspirarse en vos para animarse, para emprender, para estudiar el asunto, para ver cómo lo puede llevar adelante. Creo que sería muy bueno. Ojalá que sí, ojalá que sí. Y bueno, nada, te agradezco a vos, Gabo, por esto. Primero, yo probablemente no lo escuche porque odio mi voz. De hecho, no sé cómo hacen los artistas cuando piden retorno para soportar su voz. Pero bueno, me declaro fan de este podcast. Te lo dije, ya escuché todos. Así que bueno, seguramente este va a ser el único que no escuche de tu canal. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por este rato compartido. Gracias a vos. Gracias a vos. Auspiciaron Club Gabou, Stand Up Time y comedia.com.ar. ¿Qué tal? Mi nombre es Nacho Arana. Si te gustó Club Gabou, no dejes de pasar por Hablando para Afuera, otro podcast con entrevistas, charlas con comediantes o gente relacionada de alguna forma con la comedia. Está en iTunes, está en otras plataformas, también en la web www.nachoarana.com. Así que los espero.